podía oírse a 15 kilómetros de distancia. ¿No sería para ustedes un extraterrestre o para el ser uno un seramita de la ciudad interna? Si ustedes analizan hoy en día, por el conocimiento que reciben en diferentes partes del planeta de los llamados maestros ascendidos, ellos son, altos, cabellos claros, piel ligeramente bronceada, ojos grandes y claros, etc. Podrían compararlos al dios Quetzalcóatl, él sería hoy en día un maestro ascendido o podemos decir por el conocimiento, el ser uno, que él sería un seramita, ya que sus características no difieren de los seres que vivimos en la ciudad interna, ustedes nos llaman extraterrestres, antiguamente éramos dioses, esa es la única diferencia. Bastantes verdades y mucho conocimiento transmitido por nosotros los seramitas que salimos de la ciudad interna, ha quedado sepultado en la memoria de ustedes. El conocimiento ancestral fue desgraciadamente legado de boca en boca y la transmisión y propagación del conocimiento se distorsionó. La verdad de los hechos perdió la pureza de su esencia, porque sabemos que el hombre del exterior usó, guardó y utilizó el conocimiento de los maestros eremitas, para su propio beneficio y poder sobre los ciegos e ignorantes. Hoy en día gobiernos y religiones continúan haciendo lo mismo, mantienen a los seres del planeta totalmente ignorantes y ciegos a las verdades del universo, no les conviene revelarlas, porque perderían el dominio de las masas y con ello la ganancia que la ambición les proporciona. El conocimiento ancestral les enseñó, que el planeta Tierra pasaría por ciclos y periodos de evolución y elevación. En cada periodo, las energías, pensamientos, almas, se ajustarían a las directrices energéticas del universo y estos ciclos de avance se llamaría elevación. El planeta Tierra está siendo partícipe de un alineamiento cósmico de grandes proporciones, el cual comenzará a producirse en el año 2014. Son cuatro dimensiones que se acoplarán una con otra. Esto traerá conexiones y enlazamientos energéticos de gran envergadura. Las cuatro dimensiones se retroalimentarán de tal manera que sus ángulos formarán una simetría perfecta, es una nueva idea que el ser uno está ejecutando. Mas debemos entender que la energía negativa o mejor dicho, las energías pensamientos que no llegarán a la frecuencia y vibración requerida se encontrarán fuera de la ejecución de esa idea, por lo tanto estas energías pensamientos serán automáticamente rechazadas por la ley de atracción y mandadas a la frecuencia donde pertenecerán. En los libros anteriores el ser uno, dijimos que hubieron siete planetas que se distorsionaron y que fueron siete planetas que se formaron de los fragmentos de Satién, estos siete planetas son, Crión, Antares, Averón, Sirius, Tera, Alfa Nova y Eviares. Estos planetas se encuentran colocados actualmente en sus respectivos grados, planos y dimensiones, pueden pertenecer a la realidad antimateria o a la realidad material, dependerán de su evolución y elevación que contengan en sí mismos.